No, es como a todos los que estamos en el mundo deportivo, está todo parado. Lo único que podemos hacer en este momento es seguir trabajando por medio de plataformas online. Por ejemplo, con el tema del club, es no dejar a los chicos sin actividades o seguir estando presentes nosotros como docentes, como profesionales del área de deporte, y seguir brindándole tareas y diferentes actividades para que ellos puedan realizar, porque es fundamental en este momento que, bueno, que niños y adolescentes no dejen de hacer actividad física. Bueno, a todos, ¿no? Los grandes, adultos, mayores, sobre todo también. Con el tema del club, ayer tuvimos una reunión con todo el cuerpo técnico y lo que hacemos es plantear ciertas actividades. Por ejemplo, la parte mía se las mando por PDF a las diferentes categorías y después hacemos un refuerzo por Zoom. Y vamos subiendo videos también, para todo el tiempo ir modificando, cambiando algunas cosas. Bueno, con la parte técnica lo mismo, sobre todo a los chiquitos, ayer hicimos varios videos y bueno, la idea es que puedan hacer diferentes actividades día por medio o todos los días, las veces que puedan. Por ejemplo, yo trabajo con Zoom o ahora estamos dando algunas charlas en Instagram que me han invitado, ¿no? Para el martes que viene, que esto se los digo porque por ahí les interesa, vamos a armar una charla con mi grupo de trabajo, que yo tengo un grupo de trabajo de kinesiólogos, nutricionista, médica, pediatra, deportóloga, una psicóloga para dar una charla abierta a la comunidad por Zoom va a ser, para explicar un poco a los padres la importancia y los diferentes factores y aspectos que están involucrados en este momento, digamos, que es un momento muy especial, muy raro. Tenemos que estar cumpliendo una prisión sin haber cometido un delito, sería, ¿no? Porque si vos hiciste algo, bueno, pero sabemos que es así y que la cabeza le cuesta, a nuestro cerebro le cuesta entender esto. Pero bueno, así que vamos a estar hablando ahí con los padres de sugerencias de algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los chicos con los niños y adolescentes. El martes a las 18 horas por Zoom, yo voy a estar subiendo flyer a las diferentes redes sociales y bueno, todo abierto a la comunidad, o sea, los padres de los clubes, de los diferentes clubes, los diferentes, para la comunidad de Cañuelas. Dormir bien, alimentarse bien, o sea, el descanso y las rutinas de, sobre todo no alterar el sueño y bueno, las rutinas, la alimentación es fundamental, ¿no? No perderlas porque después, cuando todo esto pase, va a costar mucho y va a traer varios inconvenientes, ¿no? No solamente el realizar una actividad física, un entrenamiento o un deporte nos sirve para la parte motora, digamos, sino para la parte psicológica es fundamental. Es una distracción, es activar un montón de hormonas que nos dan placer, digamos, que nos brindan otro contexto hormonal que es el totalmente contrario al de estar sentado, inactivo, jugando todo el tiempo a la play, no durmiendo bien. Bueno, son otros mecanismos hormonales que se activan que son deleterios, que son malos para la salud. Sí, las consultas que recibo son las consultas de la gente que yo entreno, eso sí. Y después, bueno, como te decía hoy, me están invitando a dar algunas charlas, gracias a Dios. Lo disfruto también. Mañana estoy hablando con Alejandro Bertorello, que es ex preparador físico de la selección argentina. Estoy yo preparando un par de cursos relacionados con el congreso que hice el año pasado. Vamos a dar un curso con diferentes profesionales también, todo dedicado a la. Yo me dedico a la parte infanto-juvenil. El tema de prescribir actividad física así a distancia es medio complejo, porque en realidad vos para prescribir algo tenés que conocer y hacer un análisis de las diferentes cuestiones de una persona, ¿no? Tratar de no quedarte quieto, de hacer todos trabajos de movilidad, caminar, tomar sol. Si tenés patio, estar al aire libre, con la naturaleza, bueno, cosas simples. Y no estar todo el tiempo metido frente a una pantalla o con el teléfono, largarlo, aunque sea una hora, sentarte en el sol a tomar mate, caminar un poco, mover los brazos, las piernas. De esas cosas simples, alimentarte bien, dormir bien, moverte, caminar. No, yo bien, no, yo la verdad que extraño por ahí el salir a comer, a tomarme un café. Yo Generalmente terminaba de trabajar a la mañana a un determinado horario, me iba a tomar un café, a leer y a estudiar algo. Esas son las cosas, o juntarme con un amigo, eso es lo que extraño. Sí, pues sigo estudiando, me sigo perfeccionando, así que me mantengo ocupado, bien. O sea, trato de disfrutar ahora, de cada momento de agarrar un libro, leerlo, disfrutarlo, ahora que estoy acá con ustedes charlando, disfrutar esto, el sol, cada momento disfrutarlo. No quiero pensar porque no es bueno, no es sano, porque es algo que no depende de nosotros. No sé si me explico, es algo que no sabemos cuándo se va a terminar y que ponernos a esperar, a la espera de que el presidente diga que se va a terminar ahora, dentro de 15 días, vamos a otra vez a alargar el tema de la cuarentena, ya lo sabemos que lo va a decir. Entonces, vamos a tratar de disfrutar los momentos que tengamos.